te ves preciosa. Parece que el amor te sienta bien. Dibuja tu sonrisa más hermosa, porque a mi corazón le haces bien. Que mañana estemos juntos. Si me notas te he cambiado, no es porque te quiera menos. Quiero sentirme tranquilo, no como hoy desesperado. Tengo miedo que mis sueños se rompan en mil pedazos. Que las cosas vayan pasando como tienen que pasar. Tú sabes bien qué es lo que importa. No quiero verte triste ni llorar. Cambiado, no es porque te quiera menos. Quiero sentirme tranquilo, no como hoy desesperado. Tengo miedo que mis sueños se rompan en mil pedazos.